años metido allá en el presidio. Después de tanto tiempo llego de nuevo a su pueblo. Pero vueltan de mala que encontró los enemigos, los hijos de Raúl que lo retaron a duelo. Pero vueltan de mala que encontró los enemigos, los hijos de Raúl que lo retaron a duelo. Se encontró obligado a cometer otro homicidio, pero de 10 balazos lo mataron en el suelo. Él se encontró obligado a cometer otro homicidio, pero de 10 balazos lo mataron en el suelo.